tenores, chiflados, cerritos. Las mejores cosas vienen de tres en tres, como este trío de Rock FM. Nos encantan los tríos. Mándanos el tuyo. mitrio@rockfm.fm. Este es el trío de Noemí Martínez de Gijón, Asturias. Si quieres el tuyo, mi trío arroba rockfm.fm. Mi trío arroba rockfm.fm. Ahora ya sí puedo leer el texto completo de Noemí. Hola Oldi, muy buenas, me llamo Noemí, soy de Gijón, tengo 32 años, trabajo de camarera en una cafetería donde a todas horas tenemos puesta Rock FM. Este trío es una especie de homenaje que hago a todas esas mujeres rockeras, entre las que me incluyo, porque ellas también han hecho y siguen haciendo grandes canciones en la historia del rock, así que allá van. Primera, Skinny Little Bitch, The Hole. Me encantaba y me encantará por siempre. Courtney Love me parece una figura importantísima en la música durante los 90. Esta canción fue su primera canción después de 10 años y es toda una declaración de intenciones. Y añado yo desde el título, Skinny Little Bitch, putita esquelética. La segunda canción es Daughters of Darkness, hijas de la oscuridad, de Hailstorm. Nada que decir, dice Noemí, sobre la preciosa voz de Lizzy Hale. Los incluyo porque Hailstorm fue la primera banda liderada por una mujer en ganar el premio Grammy a la mejor actuación de hard rock. Fue hace nada, 2013. Qué curioso que haya tenido que pasar tanto tiempo. Y la tercera canción, Love You Deserve, el amor que mereces, de Stonefield. De repente he descubierto a este grupete formado por cuatro hermanas jovencísimas de Australia y no paro de escucharlas. A veces cuando veo algún vídeo suyo pienso, joder, son más jóvenes que yo y míralas. Tengo un presentimiento con ellas, la verdad. Por cierto, tienes que verlas versionar el Hola Lora Love. Increíble, unas máquinas. Espero que os guste este trío de mujeres al poder. Un besazo desde Asturias, patria querida, Noemí Martínez de Gijón, Asturias. Pues mira, las Stonefield las pinchamos en el motel varias veces al comienzo de esta temporada. Yo creo que era todavía verano. Y aquí seguimos, caminito de la primavera, diciéndole adiós al invierno de esta parte de 2015. Y nosotros seguimos adelante. Mañana, por fin mañana, comenzará en la Sala Clamores en Madrid la Party Hardy Tour, que seguirá el 19 de marzo en Bilbo, el 20 en Gijón, 21 en Aranda de Duero, 22 en Santander, el 23 en Soria, el 24 en Palencia, 25 en Salamanca, 26 en Sevilla, 27 en Cáceres y 28 en Badajoz, todo en este mes de marzo. Son así de bravos, mañana arrancan en Madrid Carvin Jones Band featuring Jimmy Barnatán. Party Hardy, Rock FM, Oldie Motel. Suerte en el tour, un abrazo amigos. The sun is rising, I'm on my way home. Another great night has come and gone. Can't wait to do it all over again. Gotta get back out there and party with my friends. A party hardy, baby, every night. A party hardy till the sunlight. Party over here, party over there, party uptown, just beware. Party over here, party over there, party uptown, I don't care. Pop the music, the skirt is party popping. The sun is shining again. Let's get it going. I'm partying with.